Me llamo Franco Minieri, soy oriundo de acá de Cañuelas. Uh-huh. Tengo 27 años, vivo con mi madre solo. Uh-huh. Franco, contanos, bueno, cuál es la situación, un poco nos decías fuera de cámara, ¿no? Sí. La situación triste que estás pasando junto con tu mamá y que, nos decías que ella estaba en un asilo, en un hogar de ancianos y que por cuestiones económicas, ¿no? Ya no puede estar ahí. Están pasando por una situación económica difícil también, ¿no? Como familia. Contanos un poco. Exacto. Yo estaba trabajando y, bueno, el sueldo no me alcanzaba a pagar lo que sería la cuota mensual del asilo. Uh-huh. A lo cual se me hizo un monto. Me llama la presidenta del asilo que la retiraba a mí del asilo lo antes posible. Si era hoy o mañana, mejor. Bueno, yo agarré las cosas de mami. La traje para Cañuelas a una pieza que me prestó un muchacho. Estamos ahí con mami viviendo y ahí está triste. Mami, viste, está en cuadro depresivo porque no sabe qué hacer. Teniendo 7 hijos más y ninguno se calienta en nada. Yo no le pido a mis hermanos ni plata, nada, solamente que la vayan a ver, un abrazo nada más, para que le levanten ánimo. ¿Vos eras quien, digamos, pagaba las cuotas mensuales? Todo, me hacía encargo todo, porque la jubilación de ella no alcanza para nada. Claro, y te quedaste sin trabajo, digamos, y ya no podés sostener. Me quedé sin empleo. ¿Le contaste la situación a tus hermanos también? Sí, pero no me escuchan, no les importa. Uh-huh. No les importa nada. ¿Y estás solicitando? Estoy solicitando algún puesto laboral, sí. Uh-huh. Contanos un poco qué hacías antes. Por ahí. Vendedor, he manejado camión. Uh-huh. Me dedico mucho a las ventas, me gustan mucho las ventas. Y bueno, estás solicitando sobre todo porque, bueno, para poder sostener. Para sobrevivir y comer, exacto. Claro. Sí. Y contanos por qué esta desvinculación de tus hermanos hacia tu mamá, si quieres contarnos. Y algún pasado que yo no sé por qué están enojados con mi mamá. Uh-huh. De algún pasado que capaz que una madre siempre tiene errores, la madre, ¿no es cierto? Pero sí. Eso se perdona porque una madre te trajo al mundo. Claro. ¿Y vos sos el más chico de los hermanos? El más chico, sí. ¿Y cómo llegó la situación de que, digamos, vos tengas que estar sosteniendo, el hermano más chico, digamos, estar sosteniendo a su mamá, solo? Desde hace años, 5 o 6 años, estoy yo solo con ella. Y si ella no come, yo no como. Si yo tengo que comer algo, le comparto lo que como con ella. Pero siempre fue así con ella. ¿Y hoy están en una habitación, nos decías? Sí. ¿En qué condiciones están? No, está bien habitación porque es una habitación de un hotel que me presta un dueño de ahí, uh-huh. Pero no es momentáneo, ¿viste? No es para siempre. Claro. Claro, sí, estás a las corridas, ¿no? A las corridas, ¿no? Sí, Aparte corridas. Te notamos que estás, bueno, obviamente estás mal, ¿no? Porque te sentís un poco desamparado, ¿no? Sí. Y nos decías que, bueno, te comunicaste con tus hermanos, con una hermana en particular y... Victoria Violini, que trabaja en el municipio. Sí. Después está Cristian Violini, que también trabaja en el municipio de allá de Virrey del Pino. Sí. Y ninguno se calienta. ¿Qué contacto nos puedes dejar para los que, luego de ver esta noticia, quieran ayudarte? Sí, les dejo el número de WhatsApp, uh-huh. 2227-5580-97. Estás solicitando en principio un trabajo para cubrir los gastos y seguramente más adelante también poder tener un lugar. ¿Vos alquilabas también? Sí, alquilo. Ah. Alquilaba. Ahora, gracias a Dios, no me cobra la pieza, pues me la presta. Si no, no podría pagarla. Claro. Estaría viviendo arriba de barrio en auto o bajo un puente. ¿Y hace mucho te quedaste sin trabajo? Y hace como un mes. Y se juntó todo, se digamos. Todo para abajo, sí. Y sos muy joven también, así sí, que, sí. Bueno, ojalá que te puedan ayudar. Con trabajo nada más, yo pido trabajo nada más. Después lo demás viene, con el trabajo viene solo. Me dijiste que te acercaste al municipio, no solicitaste mercadería o algo por el estilo. No, porque justo estaba mi hermana ahí, la engancho de pechito y le digo, vamos a hablar, vení. Y ahí nos dijimos de todo, me trató mal, me dijo que no se quería calentar por mami, que no le importaba nada. Bueno, nos contabas que tu mamá estaba en un hogar en Lobos. Sí. Ella está mal de salud también. Tiene artrosis deformante, después de la cabeza anda un mil. Solamente la mata la artrosis deformante y ahora que entró en un cuadro depresivo. ¿Y es una señora muy grande? 72. Necesita la atención también, ¿no? De una persona. Sí. Igual yo siempre estoy, siempre. Sí, hay que bañarla, baño, todo.